Hoy me ve todo roto y arruinado. Hoy me ve con el corazón lastimado. Porque cuando iba a tu casa a buscarte, todo mal. Tus amigos me pidieron para la cerveza. A mí, que soy cabeza. Yo, que soy polenta, le dije que no. Y la gatanga se me armó. Y dice que ahí nomás yo me planté. Un arrebato le pegué. Le demostré que me la aguanto, pero cobré como en un banco. Y la catanga se me armó. Lo único que sé que me dolió. Y la catanga se me armó. Lo único que sé que me dolió. Y las palmas de todos los negros bien arriba. Yo quiero escuchar una más.